Tuvimos una lectura en Mateo, capítulo 11, y vamos a estar mirando esta mañana especialmente Isaías, capítulo 42. Los invito a buscar en sus Biblias Isaías, capítulo 42, a partir del versículo 1. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias, gracias por estar llegando al final de este año. Gracias, Señor, porque vos nos has acompañado, nos has sostenido, has estado con nosotros en todo momento, en las alegrías, en las penas, en las luchas, en los logros, en todo has estado con nosotros. Y ahora que abrimos tu palabra, rogamos, Señor, que vos nos hables, que nos libres de cualquier distracción, de cualquier pensamiento, de cualquier cosa que no provenga de ti, para que podamos escucharte a vos. Que seas vos quien hable en esta mañana, a lo profundo de nuestro corazón. Bendecinos, Señor, renovanos en la fe, exhortanos, animanos, reconfortanos, te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que leímos al principio, Mateo capítulo 11, en los primeros versículos, primeros 15 versículos, se nos narra aquel suceso en el que Juan el Bautista manda a averiguar si realmente Jesús era ese Mesías que esperaban, ¿no? Claro, había pasado un tiempito, Juan estaba preso y no entendía lo que pasaba. Dice, yo soy el precursor del Mesías, el que tenía que prepararle el camino, pero estoy preso. Y él estaba predicando y ahora se va a predicar a otro lado, y yo sigo acá. Entonces, ¿me habré equivocado? Empieza a dudar. ¿Será este realmente ese que yo dije no soy digno de desatar su sandalia o me equivoqué? Y entonces manda a alguno de sus discípulos a preguntar, ¿sos vos el que teníamos que esperar o tenemos que esperar a otro? Y Jesús no hace una gran defensa, por lo menos en argumentos. No trata de convencerlo, mirá, no, sí, soy yo, ¿no te acordás que Juan dijo esto, el profeta? No, él dijo, miren lo que pasa. Los ciegos reciben la vista, los que tienen lepra son sanados, los cojos andan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. A los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Miren, si no está cumplido en medio de ustedes lo que iba a ser el Mesías. Y de este Mesías se nos habla también aquí en Isaías, y de lo que vendría a ser se nos habla aquí en Isaías en este capítulo 42 en varios sentidos. En primer lugar, se nos explica aquí que el Mesías vino a impartir justicia, ¿no? O vendría a impartir justicia. Dice el versículo 42, capítulo 42, partes del versículo 1, parte del versículo 3 y el versículo 4. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Un poquito más adelante, versículo 3. Con fidelidad hará justicia. Y versículo 4. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Si hay algo que nosotros los seres humanos vamos aprendiendo desde chicos, por lo general lo aprendemos, es que la vida no es muy justa. Aprendemos que hay injusticias. Aprendemos desde chicos que las cosas no son parejas. Aprendemos desde chicos que no nos toca siempre lo que nos corresponde o lo que sería justo que nos toque. Aprendemos que nos tocan cosas que sería justo que no nos toquen pasar. Y aprendemos que muchas veces las cosas no se reparten de nuevo, sino que permanecen así, ¿no? Y aprendemos que a veces continúan así más allá de que uno defienda que está pasando por una injusticia. Y nos vamos acostumbrando. Los más idealistas desde la adolescencia, por ahí luchamos contra esas injusticias, ¿no? Los que tienen hijos adolescentes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Defienden hasta la más mínima injusticia, ¿no? No, yo levanté la mesa ayer, ¿por qué me toca levantarla hoy? Mirá, decirle a él, decirle a ella. Bueno, pero uno sabe que en esa época uno defiende los ideales, defiende la justicia, y va creciendo, y a veces, lamentablemente, con la experiencia de la vida, con ese mar de injusticias en contra que uno va recibiendo, con esos golpes de la vida, se va resignando, ¿no? Entonces dice, bueno, las cosas son así. Y a veces hasta le pone algún versículo, ¿no?, para convencerse, y dice, bueno, en el mundo tendrán aflicción, ¿no?, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa parte no la decimos tan fuerte, casi que nos quedamos con, en el mundo tendremos aflicción. Mientras la Biblia nos habla de un Jesús que viene a impartir justicia, que en su ministerio terrenal lo hizo y que lo hará plenamente cuando instaure en forma definitiva su reino, pero que nos habla aquí de que no se va a desanimar ni va a vacilar, sino que con fidelidad va a implantar justicia. Es decir, que en algún momento vamos a disfrutar como hijos de Dios de un reino, de un mundo justo, justo. ¿Se imaginan lo que será eso? ¿Se imaginan un mundo donde realmente reine la justicia? Cuando nos conviene y cuando no nos conviene, ¿no? Pero en el que reine la justicia. De un mundo donde siempre se coseche lo que se siembra. De un mundo donde todos tengan las mismas oportunidades. De un mundo donde los hijos no carguen con las malas decisiones de los padres, ni de los abuelos, ni de los bisabuelos, ni de los tatarabuelos. De un mundo donde el poder más fuerte sea el del amor. De un mundo donde las mejores posiciones se usen para servir. ¿Se imaginan un mundo así? Cuesta, ¿no? Pero ese es el mundo que tenemos prometido. Un mundo en el que el Señor implantará definitivamente su justicia. Y no se va a cansar, ni se va a desanimar, ni va a vacilar hasta que lo haga. Y es una promesa que tenemos de parte de Dios. Un mundo de justicia implantado por el Mesías. En segundo lugar, se nos habla que el Mesías vino con un anuncio amoroso. Dice el versículo 2, no clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. Cuando un pueblo dominaba a otro, se pregonaban las leyes y las nuevas normas por las calles. Y se hacía viva voz, ¿no? Entonces esta era una forma de mostrar cómo se implantaba el nuevo reino y quién mandaba a partir de ahora. Pero cuando viene Jesús, este Jesús que va a implantar la justicia, no viene a gritarnos, no viene a demostrarnos su poder a los gritos, sino que viene en una forma amorosa. Y entonces lo vemos a Jesús conversando, lo vemos a Jesús acercándose a la gente, lo vemos a Jesús sentado en una mesa, charlando con la gente. Vemos a un Jesús que viene a demostrar que Él es distinto, pero no desde la imposición, sino desde el amor, ¿no?, desde la gracia, desde la cercanía, desde la humildad. Este es el Jesús que vendrá a implantar su reino. En tercer lugar, se nos habla aquí en este pasaje de Isaías de que el Mesías vino a salvar lo que se estaba perdiendo. Dice el versículo 3, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Esto es interesante porque el mundo, por lo general, cuando ve esa caña cascada, rajada, la termina de romper, la deshecha. Cuando ve esa vela que tiene una llamita que ya se está apagando, se moja los dedos y la apaga, ¿no? La desecha, ¿no? Esto ya no ilumina más y lo desecha. Esta caña ya no sostiene más nada, la desecha. Sin embargo, el Mesías vendría con ojos de amor, con ojos de misericordia y con ojos de esperanza fundamentalmente. Entonces podría haber en esa luz que estaba ahí apenas apagándose, una luz que puede ser reavivada. En esa caña que está media rajada, que está medio por romperse, algo que enmendar para que pueda seguir sosteniendo y sosteniendo a otros también. Así nos mira el Señor, con ojos de misericordia, con ojos de amor. Tenemos en el libro de Hechos, por ejemplo, una historia que nos habla de esto. Hechos capítulo 15, nos habla de dos personas muy importantes en la vida de la iglesia primitiva, Pablo y Bernabé, que habían hecho un primer viaje misionero. Y cuando habían hecho este viaje, habían hecho una recorrida y habían llevado a Juan Marcos. Marcos es el que después escribiría el Evangelio, según San Marcos. Pero que en esta época todavía era un muchacho ahí medio dubitativo, ¿no? Y lo llevaron, y enseguida, cuando llegaron a Panfilia, uno de los primeros destinos, Panfilia, donde se supone que vienen los pánfilos, dijo, bueno, me vuelvo. Enseguida se volvió. Cuando llegaron a organizar el segundo viaje misionero, Bernabé dice, bueno, lo llevamos a Marcos. Y Pablo dice, no. Este enseguida nos defraudó, se volvió, no lo llevamos. Pablo lo vio en ese momento como una caña rajada, ¿no? Como una vela con poquita luz, se mojó los dedos y lo apagó. Dijo, a este no lo llevamos. Y tan dispuesto estaba a no llevar a Marcos, que estaba dispuesto a no ir con Bernabé si era necesario. Dijo, bueno, si esto es necesario, cada uno por su lado. Y se fueron así, cada uno por su lado. Entonces él fue a hacer el segundo viaje misionero y Bernabé se lo llevó a Marcos a Chipre. Y la historia está del lado de Bernabé, porque pasa el tiempo y el mismo apóstol Pablo se da cuenta que aquella velita que se estaba apagando, que él quiso apagar del todo con el amor de Dios y a través de la misericordia también mediante Bernabé, llegó a ser una luz importante. Y así le escribe tiempo después, años después, a Timoteo, en la segunda carta que le manda a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 9, dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, le dice Pablo a Timoteo, pues Demas, por su amor a este mundo, me ha abandonado, otro que lo abandonó, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia, y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Dio el brazo a torcer, no fue orgulloso, reconoció que Marcos había crecido, que había superado esas cosas, y ahora lo necesita, dice, yo lo necesito, mandalo porque lo necesito. A este que antes dijo, este no va más, dice, mandámelo porque lo necesito. Me es de ayuda en mi ministerio. Y esto nos hace pensar en cómo vemos nosotros a los demás. ¿Cómo los vemos? Como una caña cascada que... no, esto no sirve más, como una llamita ahí pequeña que apagar, o podemos vernos con esos ojos de Dios, ¿sí? Capaz de mendar esa caña cascada, capaz de hacer reavivar esa llamita que apenas está humeando. Es más, nos hace pensar en nosotros mismos, cómo nos estamos viendo a nosotros mismos, y quizás en algún momento hemos sido una caña fuerte, una caña robusta, pero a lo mejor ahora estamos medio rajados. A lo mejor en algún momento teníamos una luz fuerte y ahora los golpes de la vida, las dificultades que nos tocan, nos hacen ir bajando esa llamita. Y necesitamos de otros, necesitamos de hermanos que vengan y nos animen y nos reconforten y nos ayuden, ¿no? Que nos enmienden y nos hagan ayudar a reavivar esa llama para que podamos alumbrar también a otros. El Señor nos dé un corazón humilde, capaz de mirar a los otros con fe, con esperanza, viendo lo que el Señor puede hacer en los otros, y también que nos ayude a mirarnos a nosotros mismos con humildad para que podamos recibir ayuda de otros. En cuarto lugar, se nos habla de un Mesías que viene a traer vista. Dice, las cosas lejanas esperan su enseñanza. Versículo 5, así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano. Yo te formé y te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos. Uno de los milagros que más sorprendía a la gente era que Jesús muchas veces dio vista a los ciegos. Betty daba testimonio de este ojo que lo estaba perdiendo y cómo el Señor le dio vista y hizo algo nuevo de ese ojo en este año. Hay milagros que a veces son más puestos en duda, ¿no? A lo mejor la persona estaba rengueando y dice, no, ahora camina bien. Bueno, a lo mejor se hacía el rengo, ¿no? Y estaba deprimido y ahora está bien. Dice, bueno, las endorfinas, la qué sé yo, por ahí. Sintió que Dios lo perdonaba y eso lo alivió y entonces se le fue la depresión. Pero una persona que no veía y de golpe ve, nadie lo pone en juicio, ¿no? Es un milagro que no deja lugar a dudas. Y Jesús hizo muchos de estos milagros. Pero hizo milagros más fuertes que esto, y es el poder ver espiritualmente las cosas. Es el dar una vista espiritual a la gente. Así decía 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, vivimos por fe, no por vista. Cuando la realidad es mucho más que lo que se observa a simple vista, porque podemos verlo con los ojos espirituales. Cuando podemos hacer una lectura espiritual de lo que está pasando. Cuando podemos mirar las cosas con esos ojos del Señor, vemos una realidad mucho más amplia, vemos una realidad mucho más contundente, vemos una realidad mucho más rica. A veces vemos una realidad mucho más triste, pero vemos algo mucho más cercano a lo que es la realidad. Y cuando vemos con esos ojos del Señor, podemos ver entonces algo más que una caña cascada, podemos ver algo más que una mecha que apenas da luz. Podemos ver lo que Dios puede hacer a través de esa, en esa mecha, en esa caña. Podemos ver con ojos de esperanza. Podemos ver algo más que un vaso medio vacío. Podemos ver un espacio que Dios puede llenar con su presencia, con su obra, con su espíritu. Podemos ver una oportunidad de lo que Dios puede hacer en los demás y en nosotros. Hablamos de que el Mesías vino a impartir justicia, de que el Mesías vino con un anuncio amoroso, de que el Mesías vendría a salvar lo que estaba perdido, de que el Mesías vino a traer vista y finalmente de que el Mesías viene a traer libertad. Dice que vino para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitaban en tinieblas. Algo parecido a esto leía también invocando a Isaías Jesús. Nos narra Lucas capítulo 4, versículo 16. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Y Jesús decía que esa escritura se cumplía en él. Ahora, no vemos que se cumpla en Jesús abriendo las puertas de las cárceles, aunque sí en el libro de Hechos se menciona ocasiones en las que se abren las puertas de las cárceles, tanto para Pedro como para otros que habían sido encerrados injustamente. Pero Jesús, a través de milagros que hace libertando oprimidos, nos habla varias veces de esa apertura de la cárcel. Y hay distintas cárceles, distintas prisiones en las que podemos estar. Esa prisión del pecado, esa prisión de la desesperanza, esa prisión de la depresión, de la angustia, del desánimo, y el Señor puede librarnos. El Señor puede abrirnos esas puertas. Si hay algo que alguien que enfatiza esta apertura de las prisiones, esta libertad que hay en Cristo, son las personas que encuentran al Señor en la cárcel, en esos pabellones que hay para creyentes, donde se anuncia el Evangelio y muchos conocen al Señor, y ellos enfatizan, estamos tras las rejas, pero libres en Cristo, ¿no? Y hace unos cuantos años, yo tenía más o menos 16, 17, Fui una vez a una iglesia en Curuzú-Cuatiá, una iglesia de la Alianza. No hagan así como que hace mucho. Te vi, ¿eh? No hace tanto, María Elena. Pero bueno, resulta que había muchas cosas para hacer, eran unas jornadas en las que hacíamos muchas cosas colaborando en una iglesia, y una de las cosas fue ir a una cárcel. Una cárcel pequeña que estaba frente a la plaza principal. Tan pequeña era que entramos por la puerta principal, pasamos un par de rejas y ahí nos reunimos y se veía la puerta de entrada. Como veníamos de Buenos Aires, mucha gente se interesó de los que estaban presos, bueno, a ver qué dicen, y compartimos el Evangelio y hablamos allí con los que estaban. Y me acuerdo la sensación fuerte que tuve, nunca había entrado en una cárcel, ¿no? Ni de visita ni de otra forma, pero fue una sensación extraña. Lo primero que a uno se le ocurre es que se acuerden que estoy de visita, ¿no? Porque ya te empezás a sentir raro ahí. Y después me llamó mucho la atención que esa puerta que estaba allí a unos metros, más o menos como aquella pared, estaba en un momento entreabierta. Y entonces se veía pasar la gente por la plaza. Y pasaban chicos, pasaban algunos en bicicleta, pasaba gente caminando, algunos paseando un perro. Y nosotros hablábamos, y todos miraban un poco, especialmente los presos, miraban para esa puerta que había quedado entreabierta, que alguien no cerró bien. Se veía la libertad que estaba ahí. Y yo pensé, yo ahora salgo a esa libertad. Pero qué difícil para esta gente que está acá, que no puede salir, que tiene la libertad ahí nomás, pero no la puede alcanzar. Que tiene la libertad ahí nomás, pero no la puede disfrutar. Que la ve, pero que no llega a esa libertad. Y así podemos estar en algunas situaciones de nuestra vida, especialmente si no le hemos entregado la vida a Cristo. Acabamos de pasar la Navidad y casi que está ahí la libertad y la vemos, pero todavía no la disfrutamos. Y quizás haya situaciones difíciles en nuestra vida que nos hagan sentir algo así, ¿no? Que la libertad está ahí, pero que nosotros estamos atrás de las rejas, de prisiones de nuestra alma. Y el Señor quiere liberarnos de eso en esta mañana. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias porque cuando viniste, denunciaste las injusticias que se viven en este mundo y nos prometés que vas a instaurar plenamente ese reino de justicia. Qué lindo que va a ser. Qué bueno. Qué esperanza que tenemos. Cómo añoramos, Señor, que vengas a implantar tu reino de justicia. Cómo lo deseamos. Señor, gracias por esa forma amorosa en la que vos te acercás. No a los gritos, no a los reproches, sino con amor, con paciencia, con ternura. Gracias porque viniste a salvar lo que se había perdido, ¿no? Viniste a salvar a nosotros. Cañas cascadas, mechas que apenas tenían luz, apenas encendidas. Gracias por mirarnos con esos ojos de esperanza y de amor. Gracias por mirar más lo que vos podés hacer en nosotros que cómo estábamos. Gracias, Señor, por traernos vista para poder ver esta realidad con otros ojos, para poder ver esas cosas que son parte de la realidad que cuando estábamos ciegos no veíamos. Gracias, Señor, por venir a traernos libertad en Cristo. Y, Señor, que si alguien todavía está en esa prisión del pecado porque no te ha conocido, no se ha entregado aún a ti, No ha confiado de todo corazón que vos viniste a este mundo a cargar con sus pecados, no ha recibido ese perdón y esa salvación que provienen solamente de vos, que en esta mañana pueda decirte, Señor, líbrame de esta prisión. Señor, salvame. Señor, perdoname por mis pecados. Dame vida espiritual en Cristo. Dame esa vista espiritual de la que estoy escuchando porque quiero ver las cosas con otros ojos. Y si se lo decís así, el Señor te recibe como hijo, como hija en esta mañana y te da una vida nueva. Pero quizás aún conociéndote, Señor, alguno está como encerrado, como entrampado en cosas de la vida que no le dejan disfrutar de todo lo que vos tenés para él, para ella. Está encerrado en angustias, está encerrado en problemas, en dificultades, y no sabe cómo salir. Ve que allá a lo lejos hay una libertad, una vida distinta que vos le tenés prometida, pero no puede disfrutarla. Te pedimos, Señor, que en esta mañana vos abras las puertas de esa prisión y pueda salir. Y pueda encontrarse con vos en esa plaza de libertad y disfrutar plenamente de esa vida que vos le tenés prometida, que vos le tenés preparada. Que podamos disfrutar todos plenamente de la libertad en Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.